que ves que no te miento. Mi padre era un gran pescador. Se murieron los dos, muertos de reuma por meterse en el río desnudos y pescando de noche para que no les vieran. Bueno, hacía las cuerdas para el cura de aquí. Los anzuelos. Los hacía él a mano. Aquí sale, es mi padre y mi hijo el pequeño, que le tuve que traer de Bruselas porque como no me lo admitieron en la guardería, yo sí dejaba de trabajar para cuidar al niño, pues de aquella mi marido no ganaba para 4 personas. Entonces tuve que, 8 días antes de empezar yo a trabajar, de estar de convaleciente, tuve que traer al niño. Entonces yo sin decirles nada, sin avisarles ni nada, un día me presenté con el niño, dejé el niño y al día siguiente marché. Y en este puente de barrio, cuando miro para atrás, ya venía el autobús. No le perdí de milagro. Llorando como una perdida, mirando para aquella casa que se me quedaba el niño allí. Y ahí le tuve 5 años y 4 meses.